Solo sin música. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Nuevamente, bienvenidos una vez más al Intervalo del Diablo, emisión número 315 del jueves 18 de diciembre del 2025, último programa en vivo de Diabolus y Música, último programa en vivo, último programa del año del ciclo 2025, quizás puede llegar a ser el último nuestro también, así que por eso... exactamente, ya lo dijo Iorio. Cada vez que tocaba decía, este es el último show, este es el último show, hasta que fue el último show. Pará, un poquito de vida más sana, ¿no? No sé, te veo con un paquete ahí re sano. Todo eso es tóxico, es una bomba de tiempo que te estás ingiriendo a tu cuerpo. Pero por la boca, por lo menos lo como. Ah, bueno, no sé, que cada uno lo come como más de placa. Ah, hablaba de la nariz, bueno. Se emborrachan por la nariz, decía Trenloco. Bueno, bienvenidos. Ya arrancamos con nuestros invitados especiales. No sé, ¿ustedes se consideran especiales? Por supuesto. Dicen siempre. Son invitados. Bueno, acá está. El señor Ezequiel Núñez, preséntese. ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la audiencia. Amigo de la casa. Un gusto estar acá. La verdad que, bueno, ya quedó como una tradición venir a... ¿Como una tradición? Una tradición. Venir para fin de año, bueno, siempre encuentro una excusa, así que un par de veces al año siempre me doy una vueltita, pero ahora ya quedó esta tradición de último programa en vivo y venimos a charlar. Y un invitado que por segunda vez viene como pensante, como ser pensante. Como gediento, sí. Y casi hacemos la tradición en realidad porque nos fuimos a ver la película Letal y muy bien. Casi, no es que no veníamos, pero casi llegamos tarde, ¿no? ¿De qué pasaron ahí a ver a los chicos, chicas? No. No, se retrasó un poco. Ahora, si querés, contamos. Sí, bueno, obviamente. Por suerte no fue tan larga la película. Llegamos justo. ¿Pero qué querés la decir? La retrasaron porque la película era corta. Bueno, tenía ahora que... entiendo, boludo. Si empezaban a horario... Faltan los platillos. Bueno, emisión especial de Diabolus y Música, último programa en vivo. El próximo programa, que es el día 25 de diciembre, sale un programa selección musical, un programa grabado. Especial del Emmy, ¿no? Sí, incluyo algunos temas de Motorhead. Va solo todo bandas en vivo, de clásicos. Por ejemplo, Alicia in the East, de Judas, el de Iron Maiden, el clásico de los 80 en vivo. Live After Dead. No Sleep Hammermit, que en realidad no está grabado en el Hammermit Odeon, sino en otro lugar. Pará, ¿qué otro más? Cosas que pasaban en época. Claro, ¿no? Claro. Ah, y elegí uno de Hermética en vivo, que... ¿1993? De los últimos, los últimos live que sacaron después de separada la banda. El último, de Tapa Blanca. En blanco. Claro, no sé la si... La mezcla de Iorio es esa, claro. Bueno, no sé si es el volumen 1 o el 2, no me acuerdo, pero ya seleccioné... Creo que ya tengo hora y media de programa con todo eso, porque si paso todo lo completo los álbumes, creo que con dos discos cubro. Pero bueno, eso es parte de lo que va a sonar el próximo jueves. Uy, ya me adelanté. Miércoles, porque el año que viene quizás salgamos los miércoles. ¿Qué más? Bueno, acá hay un par de discos que me dieron que después vamos a charlar un poquito. Este año coincidimos en varios conciertos de bandas internacionales. Nos hemos cruzado, sí. Sí, sí. En la barra ahí comprando algunas latas. Pero a ver, ¿dónde vamos a coincidir? ¿En una bailanta? Bueno, el domingo en misa no te vi. No, misa no voy. La misa negra. Misa negra. Fuimos a ver a misa negra. El domingo fuimos a ver a misa negra en Bula. En boliche no nos vamos a cruzar. En restaurantes, qué sé yo, alguna fonda ahí perdida. No, todo eso bares recién de... nos cruzamos en el chino igual. Sí, ahí está, no cruzamos. Y ojo, en el chino. Ojo, y el chino que vende la birra más barata. Muy bien, ¿eh? O sea, nos cruzamos y comprando lo mismo. Porque tenemos la data necesaria e importante para sobrevivir en esta ciudad del caos. Ciudad del caos, hoy totalmente convulsionada la ciudad. Para atravesarla hubo una manifestación. Que también ya vamos a hablar al respecto. Pero bueno, musicalmente vamos a arrancar a ver qué, cuál era el tema 1. A ver que me lo tengo por acá. Que no me acuerdo. Benediction creo que elegí para arrancar. De casualidad, bueno, ese del álbum 2025 de Benediction. Un tema incluido en ese álbum. Así que mientras nos terminamos de acomodar y vemos si que no se enfríen las birras, escuchamos un tema de Benediction, Beyond the Veil of the Grey Mare, incluido en el álbum 2025 de Benediction. Ascends plains to the sunburned hill. Seen it all before. Bueno, escuchamos Benediction, banda que va a estar tocando acá en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, 2026, no sé si en el mes de octubre. Ah, octubre, sí, sí. ¿Y dónde? En el mes de octubre. No sé dónde va a tocar. Pero bueno, todavía falta un montón. Mes de octubre. Así decíamos cuando estábamos en marzo, uy, para el fin de año falta un montón. Bueno, señor Hernán, ¿sus proyectos musicales en este momento? Estaba como el indio, viste, ya, cantando octubre, ahí con Parkinson venía. Mis proyectos, estoy con Ni Brutal Chaos grabando el disco. Ya está medio cocinado, pero bueno, tenemos el verano para terminarlo tranquilo, sin apuro, porque nadie saca un disco en verano. Hoy día, antes sí, hacían esas boludeces, pero ahora ya la gente se dio cuenta, las discográficas, que pierden plata y nuestras discográficas no quieren perder plata. Yo no vi nunca una discográfica que cierre y que se funda, ¿eh? Por eso, y aparte de la... Se los digo en sus propias caras, siempre. Se hacen los boludos, hermano. Tal pero, cual. Pero espera, ¿de qué estás hablando, Hernán? ¿Warner? Un poco... RCA, por eso, ese, sí, sí. Universal. Discográfica, sí. Me Ustedes me entienden. un poco sí, un poco no. No, es un poco en joda. Pero bueno, de todas maneras, nadie saca un disco hoy día en verano. En nuestro verano. Así que no tenemos apuro, porque hasta abril, mayo, junio, julio, agosto hay tiempo. Pero no, estamos con eso, estoy con Sofilia en la misma. O sea, vamos a empezar a grabar el disco ahora en febrero. Y calculo que tendré eso para mitad de año, tanto Il Brutal Chaos como Sofilia. ¿Y Sofilia con qué formación? Y está? Sofilia, lo que pasó es que... ¡afuera! Un cambio de formación. No hay plata. Está el... Este disco está planteado como un disco funeral. Ah, muy bien. Entonces dije, bueno, si va a ser el último disco quizás de Sofilia, me gustaría que estén algunas personas importantes, como por ejemplo mi hermano, que era el baterista original. Claro, eso te iba a decir, ex integrantes. Sí, que se fue a vivir al sur cuando voló el país, en el 2001 por ahí, el chabón sin laburo, nada, se fue a vivir al sur. Pues le pintó una movida, bueno, y se quedó allá. Cada tanto ha estado de vacaciones acá y se ha subido a tocar con nosotros, inclusive ha participado en discos anteriores. Sí. Pero bueno, que no grababa un disco entero con Sofilia desde el 98. Así que a raíz de que estamos sin baterista, le dije, bueno, en vez de ponernos a buscar un baterista para grabar el disco, ¿no querés grabar vos el disco? Después en vivo vemos, si tocamos en vivo, claro, busco otro baterista. Y dijo que sí, bueno, va a grabar el disco desde allá, nos va a mandar las pistas de allá. Es medio claro, un quilombo, pero bueno, quería sí, que esté sí. La tecnología te lo permite, pero va a estar ahí presente, obviamente. Exacto. El bajista es Mauricio, que también es un bajista que estuvo en Sofilia a finales de los 90, a comienzo de los 2000. Que para mí es el... Sin que se enojen los bajistas, tuvimos bajistas muy grosos como el Buda de Eternal Grey, por ejemplo. Pero este para mí fue el mejor bajista que tuvimos en la vida y nunca pudimos registrar nada con él. Nunca pudimos... De hecho, él toca jazz, toca fusión, viaja. O sea, uh-huh. Es bajista de sesión en barcos y demás. Dijimos, loco, tenemos que tocar con este tipo un disco. Y bueno, lo trajimos a él de nuevo, que como te decía, viaja todo el tiempo, está arriba de cruceros, pero tiene 3 meses en tierra en Argentina. Sí, sí. Entonces lo agarramos justo... Una vida impresionante, sí, lo agarramos la gente que labura en los barcos. Exacto, lo agarramos justo en febrero o marzo para grabar el disco. Tanto él como mi hermano, que viajan. Si tocamos en vivo, seguramente ellos, tengamos ellos vienen a grabar, ya están las composiciones y ellos vienen a grabar. Ya está todo armado el disco, sí. Ah, o sea, están. Está compuesto. Sí, de hecho, está grabado por el bajista, los bajos de. Ah, está bien, está bien. A modo, ya tenés toda la maqueta. Están todas las maquetas, claro. Sí, la sí, batería sí. No, está hecha con la computadora programada, pero sí. Bueno, a mi hermano le dijimos, bueno, estas son las baterías, vos ponés lo que vos quieras, pero más o menos. Es el esquema. Atenete a que estos ritmos son así, cambiá los rulos. ¿Usaste inteligencia artificial? No, no sé qué es eso, pero. No, porque los traperos, todos hacen los demos con inteligencia artificial. No, primero que no sé usarlo, creo que hay que pagar aparte para que eso salga bien. Y segundo que no tiene gracia, por eso somos una banda de los de, demos. Que no se la vamos a vender a nadie. ¿Para me qué? Enteré que las composiciones le tiran la idea y las músicas de referencia. La inteligencia te arma un tema, sí. Un track. Y vos sobre ese tema lo tenés que desfigurar un poquito. Lo tenés claro. Y es como pero... cuando haces los dibujos, te pones 6 dedos, lo tenés que borrar el sexto. No, para eso lo hago yo. No, bueno, no jodas. Pero están laburando con eso. Sí, y sí, se sí. Están llenando de plata porque la mayoría... Pero así está el mundo, ¿qué crees? No, ya lo dijo Jane Cameron con Terminator esto, ¿no? Y bueno, hay que adaptarse. Y o problema muere. De la clase adáptate, que venga después. Yo me muero dentro de 20 años, 10, con suerte, con mucha suerte, 30. Oxidarse o resistir. Claro. Por eso, ya está, yo ya la pasé. Bueno, a nivel musical eso entonces, estamos ahí. Y bueno, tu parte de lo que es difusión del metal, estás súper activo, te veo en tu canal de YouTube. Contá un poquito... Sí, me agarró en la pandemia Marcelo, que es un amigo, bueno, nos hicimos amigos más o menos ahí, que tiene una página de Arnes News, y me dijo, che, necesito a alguien que haga reseñas para YouTube. Le dije, no da, bueno, creo que ya lo conté, yo he hecho una reseña del disco de Inorganic, que le gustó muchísimo, entonces me dijo, no, tenés que hablar vos. Bueno, me terminó convenciendo y hasta el día de hoy sigo haciendo los videos en YouTube, que es la zona retro, donde hablo de discos del milenio pasado o traigo a celebridades, como acá lo tenemos al amigo Ezequiel Núñez, también que ha pasado por la zona retro dos veces ya. Y viene la tercera. ¡Epa! Vi el que hiciste, que no tiene mucho tiempo, de que lo subiste con Diego de Jack Flash. La semana pasada, sí, y explotó super ese. Súper fresquito, sí. Ese y el Lady Walker, justo hablábamos del Etaloy, mirá, son los más vistos. En todos los canal. Viernes a las 11, así que mañana estén atentos, ¿no? A la nueva subida. Sí, todos los viernes 11 de la mañana sale la Zona Retro. 11 de la mañana. Sí. Canal de YouTube. En YouTube es Zona Retro Darkness News. Sí, igual si buscás... No, están los links, digamos, en redes, o sea, sí, Instagram, sí, y demás, Facebook y eso. Sí, pones Zona Retro y sale. Creo que hay una de dibujitos y está la mía. Es súper interesante lo de Diego, porque es una disquería de las que los últimos bastiones que quedan de discos físicos en la ciudad de Buenos Aires. No, tremendo. Aparte uno va ahí como... En parte como... No, choluro no es la palabra. Va ahí, es muy... Uno se siente bien cuando va. Todo, claro. Es como este lugar venía cuando era chico y el tipo sigue estando... Aparte está igual el hijo de puta, boludo. Sí, tenés razón. No envejece. Entonces tenés es como... Razón, es un razón. Viaje en el tiempo, ¿viste? El único lugar donde uno no pasaba el tiempo era cuando se quedaba parado enfrente de la vidriera. Mirando las tapas de... Nada más que mirando las tapas. Y que uno iba a mirar las tapas, ¿viste? Miraba, así, sí. Horas y horas. Bueno, no sé si tanto como horas, pero... Era en la época que nos... Sí, que no a veces eran horas, literal, pues yo le decía, me rateaba, sí, el colegio, bueno, Comercial 7, mirá, estaba a 10, 12 cuadras, mirá, y tenía que hacer tiempo hasta la hora que termina la clase para volver a mi casa. Cuando uno iba a Belgrano tenía que pasar por la vidriera de Jack Flash, aunque esté cerrado, a mirar las tapas. Totalmente. Porque, bueno, obviamente los que venimos de la época vieja, ver las tapas del material físico era alucinante. Alucinante, ni hablar. Flashero. Gran parte de que estemos en el metal son las tapas y Maiden tiene un montón de, sí, de importancia en eso, ¿no? Sí. ¿Quién no vio un Eddie de chiquito? Mirá, dijo, wow, venía a dibujar a Skeletor de He-Man y después tenemos el Skeletor de Maiden. él te comenta una anécdota, pero increíble, que le alquila los discos a una disquería. Un amigo, claro, un amigo nuestro, Fire, que vos lo conocés, Ezequiel, le compra a Jorge Ibaruela de Rock Show, le compra un disco de Slayer, no me acuerdo si era el Raining Blood, ponele, era de esa época. Se lo compra y Jorge le dice, por favor, ¿no me prestás la tapa para dejarla en la vidriera? Y él se fue con el vinilo, sin la tapa, se la prestó de onda. Creo, claro, que el boludo no fue a buscar nunca la tapa. No, ¿en serio? Sí, no, sí, sí, penal. Sí, no, es un pibe que, nada... va a 5 velocidades menos que cualquier ser humano del planeta Tierra. Bueno, Fire tenía el Bestial Devastation original, ¿no? Sí, y él cuando cayó con el Scum en mi casa y todos lo miramos diciendo... Y él ya se había hecho fanático del Scum de Napalm Death y nosotros recién escuchábamos las primeras bandas de death metal. No entendieron nada. No entendíamos nada. Este pibe es un enfermo mental, decíamos, ¿cómo le va a gustar el Scum? A mí me pasó igual, ¿eh? Y ahora todos estamos fascinados. Y ahora todos somos, loco, toca... De hecho, empezó a gustarme el Paldés, en serio, con el Armory Corruption. Y porque es más death metal. Ahí dije... Porque es más death metal. Ahora sí me gustan a Paldés y fui para atrás. Claro. Sí. Es que hicimos los cambios, no nos adaptamos rápidamente a los cambios. Creo que va por ese lado. No, bueno, obvio, estos tipos por algo son artistas, claro, están un paso adelante. Eso iba a decir, sí. Están siempre adelantados y nosotros, bueno... Bueno, antes, súper interesante para seguir esa charla, pero quiero preguntarte cómo van tus actividades laborales. ¿Terminaste ya de laburar tu laburo formal? Mirá, me queda mañana, despertarme a las 6 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, el lunes, y ahí con suerte ya termino. Sí, ¿el lunes? ¿Quién cursa el lunes? Y lo que pasa es que como tocó feriado hace un par de semanas, el 8 de diciembre, el lunes cayó feriado. No recupero, pero bueno, quedó así el calendario hasta el 22. Es tu culpa, viejo, lo hubieses aprobado. Claro, loco. No, hay gente que trabaja... Aprobalos a todos, dejate joder. Hay gente que trabaja los días restantes del año escolar. Bueno, viste que tampoco quedan muchos. Pero bueno, yo con suerte el lunes ya digo... Ya, ¿viste como el de los Simpsons? ¿Cómo es? Milhouse. Sí. Bueno, cuando dice púdrete, cabra, que verdad. Bueno, así voy a estar yo. Sí. Sos un profe así, perdón, me meto acá. No, pregunta, dale, que acá estamos. Sos un profe recto así, de regla en mano. Y la verdad más que, permisivo. A ver, es todo un tema, te la hago cortita. Y es así entonces. Cortita, así. ya explico. Y no, o sea. Sacó la regla de 30 centímetros. Sí. Poné los dedos así. Sé que hay pibes ¿viste que. ¿Viste Pink Floyd? Bueno. Sé que hay pibes que me deben odiar, que los que vi hoy todavía me deben estar puteando algunos. Pero bueno, hay que poner un poquito ahí de seriedad porque tampoco voy a robar. Te pasa por arriba, ¿no? No, digo que en cuanto a la exigencia académica, porque esto que decís de chicos que aprobaron, que no aprobaron, hay compañeros míos que lo hacen sencillo para tener más tranquilo este periodo del año. Dice, sí, está aprobado. ¿Cómo te llamabas vos? Sí, está mal, listo, aprobado. Y bueno, sí. Yo trato de que algo les quede, no estoy diciendo que sea un buen docente, pero que algo le quede a ese chico, no pretendo que se acuerde de mí, pero que en algún momento de la materia historia, de las 30 cosas que vimos, le quede un par de cositas. Eso, igual sabes que no, la gente no se olvida. Yo tenía Shiver, se llamaba, una profesora de lengua, y te medía la sangría, te ponía la regla, tenía de 2 centímetros, te ponía la regla, tenía de 2 centímetros. O sea, hija de puta, la llevaba todo el tiempo. Pero yo la recuerdo, aprendí a leer con ella, y bueno, la odiaba en su momento. Bueno, pero eso, digo, lo eso hago me dejó yo, algo. Lo hago yo en el ámbito digital, digamos. Por ejemplo, cuando les pido entregar trabajos tipeados. Y ¿usan la IA los pibes? Usan la IA, o sea, obviamente la usan para el draft en general. Pero digo que hoy en día, a pesar de todo esto, de una generación que supuestamente nació con eso, bueno, no saben cosas básicas de presentación de un texto, Arial Tanio Roman 12, el texto alineado, todas esas cosas básicas. Porque bueno, nunca estudiaron Word. Y yo no lo estudié tampoco, pero bueno, en un momento... No estudiamos nada nosotros, Ezequiel. No, pero por eso, con la práctica lo fuimos haciendo... Claro. Qué sé yo. Nosotros íbamos con los Olivetti, hoy vimos una. Había un Olivetti ahí. Yo, claro, tenía mecanografía. Con los años había logrado una velocidad increíble. Es lo mejor eso. No quiero. Ya que, mirá, estás acá y aprovechar esta curiosidad respecto a los pibes, tus alumnos. ¿En qué zona das vos las clases? Estoy en el conurbano. Zona de nadie, como decía Riz, papo. Claro. Nah, partido de Merlo. Y sí, más o menos. Merlo, Padua, Mariano Acosta, algún barrio bueno, más. Pero respecto a los pibes, como hablábamos, ¿verdaderamente están insolentes los pibes o están no tienen rumbo? Ya creo que lo habíamos hablado alguna vez de que no se oponen a nada, o sea, no tienen... A ver, también, nuevamente, es un tema complejo. Yo tengo esperanza. No, pero una visión así puedes ver, así un barrio. Sí, obviamente que hay muchas cosas que te tiran abajo. ¿Te volvés deprimido? A ver, espera. Bueno, querés deprimirte. No sé si viste mis posteos de hoy. Sí, pero esta semana... Sí. Y me preocuparon mucho. Una escuela y un profesorado. Tengo una hija de esa edad. Una escuela y un profesorado que tuvieron días de luto esta semana, martes y hoy jueves. Un chico que falleció en un accidente en moto. Seguramente el accidente fue muy tonto. ¿Vos viste cómo manejan los pibes hoy en día? Sí. Otro chico que primero lo estaban buscando y al parecer se tiró abajo de las vías de un tren. No, tremendo, tremendo. Y la verdad que me preocupa mucho eso de gente tan joven que no cuide su integridad, que tome estas decisiones. Entonces, a ver, te puedo decir un montón de cosas de los jóvenes, pero en este posteo la verdad que yo me estoy haciendo una pregunta. ¿Qué nos está pasando como sociedad para que gente que tiene 4 veces la edad de nosotros si nos vamos, bueno, algo vivimos, pero esta gente, estos chicos que tienen de 16, 18, 19, 19 años, que terminan de esta manera, bueno, la verdad que tristísimo y... Yo lo quiero analizar así, no a partir de lo individual, sino pensar en, a nivel sociedad. ¿Qué está pasando en la sociedad? Exactamente, porque en teoría, o por lo menos lo que se dice es que después de la pandemia para acá, Se incrementó la cantidad de suicidios en los adolescentes. Sí, yo lo veía mucho en el interior. Y es una cosa que da escalofrío. En el interior, y, vos viste que... Disculpa, sí. Nosotros cuando transitamos nuestra adolescencia... No, todos tenemos un amigo, un adolescente que se suicidó, claro, y demás. Pero no... Que te... El otro día justo pensaba... En cantidad, o sea, no digo masivamente, digo en cantidad, qué sé yo. Vos pensabas que vos eras pibe, ibas a la escuela, sí. Y lo único que querías... Era terminar la escuela para irte de viaje egresado. No tuvieron viaje egresado esos pibes. No conocieron a su novia, a su novio. Los separaron. Gente que se les murió, sus familiares, su abuela no la pudieron Ricardo, ir, ¿entendés? Tu nena conoce Bariloche, o sea... Bueno, en fin. Yo la única vez que fui en mi vida fue en viaje egresado. Bueno, estos no, ¿entendés? Es durísimo, si nos ponemos en serio. O sea, se te muere, no sé, hay gente que quiere más a los abuelos que a los padres. Sí, se les murieron en pandemia y no los pudieron despedir, ¿entendés? No los pudieron saludar. Obvio que es un trauma. Obvio que ahora va a haber quilombo con eso. Sí, es increíble porque... encima... Pero Maradona no. Maradona era fiesta para todos. La hipocresía de los políticos de Argentina desde el día cero. Pero también el tema de las redes y el bullying y para dónde... se estaba encarrilando todo, la cuestión, digamos, lo cotidiano, digamos. Es que yo creo que llegó un límite, o sea, bullying tenemos de Carrie. ¿Quién no vio Carrie? Es bullying, es una película de bullying, de las primeras películas de bullying de Stephen King. Sí, pero ahora es más complicado porque le tenés que sumar todo lo que tiene que ver con redes y demás. Sí, es que entonces, me pasa de entrar a un aula y decir, ah, qué tranquilo estos pibes, se llevan re bien. Están todos deprimidos. No, y se están matando por las redes. Y esto lleva a intervenciones, pero hasta de la comisaría, ¿sí? O sea, se vuelve bastante grave, algo que no vemos. A ver, hago una pausa está mandando saludos Javier Cava Ruiz, no sé si lo ubican. De Salta. Salta, mirá. Histórico. Pionero, tuvo su primer programa en el año 1987. Lo vi la última vez que estuve en Salta, pero ya hace 5 años. Y es una persona, digamos, mayor que nosotros, 70 y pico, y tiene todas las ganas de seguir con estas cosas. Siempre está haciendo algo, está asistiendo a los recitales. Así que Javier, la verdad, un gusto que nos estés escuchando. Sí, la verdad que sí, a mí me reconforta que una persona como Javier nos esté escuchando. Querés amor al arte, ahí tenés, ¿no? Sí, tal cual, esa es la palabra exacta, amor al arte. Al arte musical, al arte de la música pesada o la forma en que lo quieras denominar. No mencionamos las redes, porque esto de siempre la vorágine de arrancar con todo. Pueden enviar un WhatsApp al 54911, si estás desde el exterior, 27958600. 11-27958600. Estamos saliendo por Twitch, el canal es twitch.tv/mixtape radio AR. Las redes Instagram, Facebook están ahí siempre conectadas. Le pueden escribir también a... acabo recién de ver el mensaje de Cabas que dice escuchando, Ricardo. Muy bueno el tema que hablan, abrazo. Che, gracias, loco, un gustazo. Un gustazo que reconforta... el programa te lo dedicamos a vos y lo vamos a hacer pensando en vos. Bien, vamos a un tema. Así como nos acomodamos, tomamos una fresquita. Elegí un tema de Avatarium 2025, el álbum. El tema es Long Black Waves. Un temazo. Avatarium me encanta. Y nada, disfrútenlo. A mí me encanta. Espero que les encante. Avatarium. We'll be right back. Bueno, eso fue Avatarium, discazo, discazo, 2025. Íbamos a hacer el recuento, de la cuenta regresiva, ¿no? El Final Countdown de... No. Lo mejor del año. Lo mejor del año. Pero nos olvidamos en casa las planillas, todas esas cosas, pero bueno, no importa. A ver, te cuento algo de eso. Hay. A ver, dale. Te cuento porque, bueno, uno de mis trabajos que tiene que ver con esto es escribir en revista Headbangers. y hace poquitos días me dijeron, bueno, hay que incluir lo mejor de 2025. Y siempre me agarran en bolas, digamos. Ah, laburá. O sea, pero hay un tema, porque viste que hoy podemos escuchar todo lo que sale. Y sale muchísimo. Sí, sí. Muchísimo material, discos. Entonces yo ya tomé, ya desde hace un par de años, mes una posición. ¿Mes a mes lo haces? No. Yo agarro las bandas que me llamaron la atención, las que vengo escuchando, las que vengo siguiendo y digo, ah, mira, claro, los dos discos anteriores me parecieron buenos, el de este año también. Sí. Porque conozco gente que hace eso de decir, bueno, este año, este mes me escucho 50 discos, al otro mes también, no hay voy forma, a ir boludo. Eligiendo. Pero conozco a, por lo menos uno que hace eso. Y que termina escuchando 600 discos al año. No. Se así droga. Te lavan la papa para el asado, boludo. No, yo tomé la decisión de no hacer eso porque hoy en día está todo disponible. Sí, si son drogadictos, presentámelo, porque por ahí, qué sé yo, por ahí puedo llegar a escuchar 40. A ver, entras a todas las plataformas y tenés todo lo que sale. Pero ¿sí? No lo hace el algoritmo, eso, de Spotify, también, por ejemplo. También, pero... Digo, también tenés toda la información de los discos que salieron la semana, los que van a salir la semana siguiente. Y yo la verdad que me pierdo y por eso te digo, me quedo con las bandas que ya vengo siguiendo. Las que vos escuchás, claro. Las que ya venía escuchando, otras que digo, ah, a ver esto. Hay un poquito de hype, digamos, esas bandas que vas viendo que te dicen o lees, bueno, esta es la banda del momento. Y vos decís, bueno, a ver de qué trata, te puede gustar o no. En este momento, ¿cuál es la banda del momento? Ah, no sé, pero digo que Limbisky va a ser, ¿no? Limbisky. No, Limbisky viejísimo, sí. Años. Ya tiene 50 años esa banda. No, pará, Youngblood no vino al final. Youngblood. Qué traidor, falso metal, loco. No le picaba la garganta. El ahijado de Ozzy, loco, y no vino. No, la verdad no lo llevé. Le picaba el trucho. Se sacó la crucecita, se la tomó. Ahora llego a casa y prendo todos los discos. Ah, no, no tiene disco. Entonces, a ver, fíjense, canta igual, ¿eh? Nosotros teníamos el problema 30 años atrás de que no llegábamos a escuchar todo porque no nos llegaba o era muy difícil llegar. O sea, o había que comprar el CD o el vinilo o tener un amigo que te lo pase. Y eso era lo interesante. A ver, no quiero repetir algo que seguramente ya dijimos acá, pero de que te digan, che, mira, este tiene tal banda, dale, vamos a la casa a ver si nos presta el CD o no. Pará, estás hablando de algo, de un hecho que ocurría periódicamente hace 40 años. Sí, exacto. Mirá, escenas de ir a caminar 20 cuadras porque un amigo te decía, che, vamos a lo de Pepito, que siempre tiene algo nuevo y capaz que nos graba. Bueno. Eso era toda una aventura, pero... Y encima Pepito era un hijo de puta porque te lo mostraba y no te lo grababa. Y había de todo. Si quieren, escúchenlo acá conmigo. Tu Pepito era malo, ¿eh? Sí, era muy malo. Había de todo, pero bueno, qué sé yo. Yo así me grabé, no sé, Vineyard the Remain de Sepultura, New Order de Testament, y algunas cosas un poquito más viejas, un poquito más nuevas. Pero bueno, a lo que voy es que eso se disfrutaba más. Te quedaba grabado por la dificultad por sería... Y porque también porque era menos. Costaba conseguir todo eso, no escuchabas todo lo que querías, claro. Porque también te llegaban las revistas españolas, y vos decías, uy, mirá, lo que es esto, veías la publicidad de Rock Runner. Rob Brigade, loco. Bueno, o Rob Brigade, lo que sea, y no llegabas a escuchar todo lo que te aparecía, imposible. Todo lo que te aparecía ahí. De hecho, anda a conseguirlo. Bueno, pero de hecho todavía estamos escuchando esas bandas. Hay muchas de las bandas de los 80 que todavía estoy redescubriendo. O descubriendo, mejor dicho, que en su momento no les escuché. Y bueno, digo, saltamos al año 2025, que justamente tenés 100 lanzamientos por semana. Claro. Entonces, ¡es imposible! Y sí. Claro, Ahí está la decisión de uno. O entramos en esa carrera y decir, claro. Bueno, quiero escuchar todo para realmente juzgar qué es lo que me gusta o tomar esta posición que digo yo. Entonces, me molesta. De hecho, los discos uno los pica ahora. O había sea, una época arranca el tema y ya 30 segundos, como dicen que es el tiempo que uno tiene de atención sobre algo. Sí, había una época de que discriminás aparte. Decís, bueno, exacto. Listo, tapa con IA afuera. Batería programada, afuera. Claro. Entrás a discriminar claro, así. Sí, porque uno va como depurando su gusto. Corito con voces limpia, afuera. En base al tiempo que tiene. Encima uno pareciera que no tiene tiempo. Tenemos menos paciencia, menos totalmente, tiempo. Es que hay un montón, boludo. Es imposible. Hay mucho. Mirá, Respecto, hilvanando, viste, situaciones de conseguir material y todo eso. Cuando existía la disquería... Jack Flash. No, la anterior. Ah, re que hacía propaganda el chavo, ¿viste que hizo el video? La anterior, porque Diego comentaba que él también grababa discos de... O sea, sí, vos ibas y decías, grabame este disco, y él te lo grababa, te cobraba el cassette, la grabación. Y tenía un valor si vos le llevabas tu cassette o un valor si él ponía su cassette. Pero yo iba a Killer Trip. Yo era cliente de Killer Trip. Killer Trip hacía, eso me enteré después, hacía un máster en un cassette de cinta de cromo. Y tenía un doble casetera de la San Puta en un equipo así. Porque eran los pollos hermanos, como decía ahí. tenía un doble casetera americano, no sé dónde carajo, que nunca lo había visto. Mafia. Entonces él tenía, ¿qué querés grabarte? Y vos mirabas las tapas. Esa tapa me gusta. Ah, Stormtroopers Dead. Sí, esa banda está buena. Y así te lo grababa. Por la tapa, ¿viste? Te gustaba la tapa. Claro. Entonces, te venía la grabación del máster. No, de él, del máster que tenían ellos, que era un cassette grabado en cinta de cromo. Pero tu ilusión era que te lo grabaron del vinilo. Yo ni enterado, no sabíamos nada. No nos importaba. Ilusamente, una de las primeras veces que fui, miré la vidriera así, que se me cayó la pera contra el piso. Entro y digo, che, ¿cuánto sale ese disco de Asset, uno en vivo en Japón? Se me cagaron de risa. No, si querés te lo grabo. No me dijeron. Si querés te lo grabo, me dijeron. Bueno, yo lo que sí recuerdo, yo iba mucho a Excalibur, la diferencia de sonido cuando empezaron a grabar en de CD. CD. Sí. Si te grababas de CD en un TDK, ahí te partía la cabeza, se notaba ese salto entre el vinilo y el CD. A ver, más allá de la discusión que hay hoy en día, pero un buen TDK o ponerlo un cassette todavía de más calidad grabado del CD en ese momento era como otra dimensión. Es que Ezequiel, vos pensás que un vinilo tiene literalmente 800 pasadas antes de que sea inescuchable. ¿Ok? Pues se gasta. Claro. Es una aguja. Pero está bien. Te va, pero creo que fue un buen recurso ese que hicieran el máster en un cassette de cinta de cromo. Claro, obvio, sí, porque eran vivos. Pero vos pensás que decís, ah, qué lindo que el disco suena la púa. No, eso es que está mal el disco, está gastado. Si vos podés un disco nuevo, no tiene sonido de nada. Suena claro. Igual que un CD, o inclusive si tenés un buen equipo, mejor. Bueno, pero a ver, nos criamos en el mundo analógico, sí, no entremos en estas discusiones, porque bueno. No, esas discusiones de viejo ya. No se discute, es verdad lo que estoy diciendo. No, al revés, es discusiones de gente de ahora, esto de si es mejor pero el vinilo. Pero lo de ahora no sabe nada. Yo te digo por el sonido de la púa, del ay, que, porque me pasó esto de discutir con un tío en la Navidad pasada. Pará. No, que el chon se está comprando. Y era la noche ya. No, así, entonces ya, no sirve. No, me dice, no, pues yo soy fanático de los vinilos, ahora estoy escuchando vinilo, y digo... Y me dice, y me compro un vinilo que viene de Pink Floyd usado de no sé dónde. Le digo, pero está usado, le digo, ¿qué gracia tiene? Aparte lo usó otro, ya no hay nostalgia en un vinilo que usó otro. Si te querés hacer el nostálgico, no sirve para mí, va. Y me dice, no, pero el ruido de la púa, el ruido de la púa es una mierda. Le digo, si te compras un disco nuevo, no hay ruido de púa. No, pero el tema está ahí. Hay un mal concepto. Si es una revisión, viste, que no hicieron de una bajada del máster y bla, bla, bla. Bueno, eso lo expliqué también, pero después. Claro. Ya de entrada estaba... Y después se boxearon. Estaba mirando fuera del tarro. No, el tipo se quedó abierto, lo entendió, como él me ha enseñado un montón de cosas que yo no sabía nada. Yo le pude enseñar algo y salí victorioso una vez. Ah, nuestra familia nos adoctrinamos así, sobre todo si después de la medianoche. Claro, 2 minutos para la medianoche y se pudre. Bueno, no, es loquísima todo. Qué bien Biden, viste, agregaron otra. Para mí van a ser 3, ¿no? ¿En serio? ¿3 Huracán? No, dos fechas. Huracanes en Luna Platea, tiene que haber 3. No, hoy saqué mi entrada, la verdad que hice Biden rapidito. Sí. En 15 minutos la saqué, sé que va a haber otra ¿Y ficha. ¿Y por qué no se agotan las de Mega? Ya metieron la del 21, boludo, ya está, ¿eh? Ya, no se vende sí, todavía. Ya, no, pero ya la avisaron. Sí, ya avisaron. No, pero más de eso no te ilusiones tampoco. ¿Por qué? Si no está Nico McBrien, pueden tocar un día más. Pero estamos en Argentina 2025, la economía está complicada. Para mí la venden. No. Venden entradas para mí. Dali metió 5 vélez. Maiden te mete 3-4 huracanes, así de una te lo digo. No. Mira, sí, boludo. Con fan, a ver, sacame este fan de Maiden, los fanboys. ¡Loco, mirá! Tengo un tatuaje en el fuck you, lo tengo aparte. Para esta ocasión me lo tatué en el No se puede hablar. Pero a ver, están vendiendo entradas para Halloween, para la firma Megadeth. De Derek Riggs. ¿Megadeth? Sí, esta semana. ¿Quién es Megadeth? Estamos hablando de Maiden, boludo. No, o sea, de las En este momento podés comprar entradas para 50 conciertos de lo que resta de acá en 2026. Y bandas chicas, bueno, nombraste Benediction, con un año de anticipación se empezó. Suicidal Tendencies ahora en marzo. Ah, lo vi ese. Hay productoras que todos los días, están tirando una banda nueva. Medianas chicas, todos los días están tirando bandas de distintos estilos, por supuesto, pero bueno, todos los días en un anuncio. ¿Será que el país se va a volver de primer mundo? No sé. No, al contrario. A ver. Hay que lavar la monedín. ¿El monedín? A ver, hay una explicación. Estoy viendo Ozark ahora. Hay una explicación de esto, digo, que tiene que ver con que si estuviéramos en un país serio, la gente de nuestra edad o más joven, el último que apague la luz, bueno, estaría pensando en juntar plata para comprarse una casa, para comprarse un auto. Eso es una realidad, eso es una realidad. Pero sabes que estamos con los pibes de ahorrando. En unos pocos meses, ahorrando en unos pocos años, no llegas a esto. Entonces, ¿qué hace la gente? Pero por eso tenemos que agradecerle al gobierno que ahora con 16 años podés ser un broker. Y con menos. Bueno, malísimo todo eso. Pero digo, la gente que está en edad de ir a conciertos y en parte sigue esta conclusión. Dice, no, ahorro no voy a llegar a nada. Bueno. Hablando de bandas de bandas viejas que mencionaste vos hace 10 minutos, pero hablamos de 60 temas diferentes, pero me acuerdo que... Este programa es así, viaja, no, es como una estrellita, loco, no sabe para dónde te va a salir la chispa. Ezequiel eligió un tema para escuchar de la banda que nosotros dijimos, la cuestionamos un poquito, en signo de pregunta, okay. Randy, bueno, a ver, vamos a poner un poco en contexto audiencia. A ver. Fuimos al festival que... Resultó, bueno, que la banda principal extranjera. Es verdad, ¿viste? Bueno, resultó ser Ambush, porque se cayeron Artillery y Atrophy, Jetta. Bueno. ¿Sí? Y tocó. Y la segunda vez que cancela Sudamérica. Pues ya tocó un par de veces acá. Con The Rey van a venir. Bueno. Y toca esta banda de Chile. ¿Cómo se llama la banda de Chile? La banda de Chile. Bueno, chequea ahí ya que tenés con H, internet. Heilige. Hiciste nota vos. Hiciste entrevista. Sí, pero. Bueno, la escucha la entrevista. Descubrí que por culpa del estrés uno se olvida las cosas. Así que le estoy echando la culpa al estrés y no el alemán. Y el señor alemán. Bueno. Bueno, la cosa que estamos con Ricardo y anuncia un cover esta banda. Y dice, no me acuerdo si dice que sí, que va a tocar un tema de Randy. Y la gente, pero... Estalló. Boludo, si, fue loquísimo eso. Sí, bueno, vos estabas también Hernán, como si hubieran dicho, vamos a hacer The Trooper de Maiden. Claro, boludo. Y Randy es una banda danesa de los 80 que no llegó a sacar disco. Yo no, ni la conocí. Yo la conocía de nombre, pero bueno, no tiene disco. Cuando decimos bandas danesas, está Mercyful Fate, bueno, Artillery justamente... Pero bueno, ahí nos empezamos a preguntar qué está sucediendo. Y tiene que ver con un poco lo que dijimos hace un ratito, que el tema de las redes, el acceso que tenemos hoy en día, hace que esto que era imposible, o sea, en el 80 y pico, 86, no escuchaste a Randy vos, Ricardo. No, ni tampoco la New Wave of British Heavy Metal, que la descubrí en los últimos 10 años, descubrí 600 montón, bandas de la New Wave of British Heavy Metal y dije, la puta madre. Entonces, por un lado está buenísimo que gente joven escucha que van a hacer un cover de Randy. Qué bueno. Y el tema está buenísimo, el que vamos a escuchar ahora. Claro, yo conocía a Randy Piper. Pero nos quedamos, claro, sí. Pero nos quedamos medio incrédulos como diciendo, no, espera, dejate joder. Claro. Randy, ¿quién viene siguiendo? ¿Quién viene siguiendo? Y sí, ¿quién viene siguiendo a Randy? Pará, ¿no tiene una edición nacional Randy del disco? No, porque hay ¿no lo editaron acá? Sí, sacaron una edición. No, pero es un compilado en realidad. Que viene. Bueno, no sabía eso. Que viene el EP, que es solo dos temas. Temas de un demo, pero no, ni siquiera llegaron a sacar un disco. Eso es la gracia de... Es más, yo traje el tema historia. Y jamás escuché a Randy, jamás. Bueno, está muy bueno. Está bueno igual, está bueno. Tiene un marciano copado en la tapa. Va, malísima la tapa, pero es como decíamos antes, invasión extraterrestre, va por ahí. Bueno, vamos a ver entonces cómo suena la banda esta que estamos acá. ¿Pasa Randy? Sí, ¿cómo que no? ¡Vamos! Somos true, loco, somos true. Por eso pasamos Randy y escuchamos Randy. El tema es Busy in the Night. Esto es Randy. Yeah. bárbaro, me siento re true, loco. Me siento re Manowar, loco. Hey, bueno. England, loco. Me siento, no sé. Muy buena canción, pero repetimos, una banda muy oscura, muy desconocida. Me alegro que la gente la redescubra. Vamos a seguir redescubriendo estas bandas, pero bueno, esto solo es posible en este mundo de internet, de las pero, redes. Pero, ¿vos sabés si esta repercusión está en otros países también? Me parece casi, bueno, estamos casi hablando, global, ¿eh? Estamos ¿sí? hablando de una banda de Chile, así que bueno, ya por lo menos la bueno, cuestión de Sudamérica. Regional, exacto, una banda de Chile rescató esta canción, rescató esta sí. banda y el público argentino dijo... ¡Wow! Justo lo que esperaba un tema de Randy. Claro, ¿no? Impresionante. Eso fue lo que más me sorprendió a mí cuando la gente dijo... Igual, onda así. Hablando en serio, no me parece mal que sea justicia con estas bandas que no tuvieron el golpe de suerte, el sello, lo que mierda que sea. En 30 años la gente va a descubrir a Sofilia. Lo que pasa... Pone L, no sé. Pero la exageración es la exageración, ¿no? Sí, tampoco enaltecer y decir... ¡Ah! Sacar la bandera del truismo y todo, porque nadie escuchó Randy en esa época. Ezequiel creo que dijo que escuchó Randy. No, la verdad lo tenía. No, en su momento ni a palo. No, ni ahí. Y hace 10 años cuando escuché que hablaban de Randy, pensé que era Randy Rose o Randycito, ¿viste? Claro, de, boludo. Randy vivía, Rampage. Que vivía Munro. Randy Piper de Wasp. Randy el bajista, el bajista de Parkas. Que falleció ya hace varios años atrás. Disembodied Records. Auspicia este momento. Auspicia este momento. Sacó dos discos muy interesantes en los últimos días. De bandas de nuestra generación. Hemos presentado el de Avernal, ya lo hemos presentado. Cristian me había pasado el adelanto para que lo comente. Y bueno, acá se hizo. Hemos pasado el adelanto. Ahora ya lo pueden comprar ya el disco. Una linda versión de Digipack. Exactamente. Un discazo, ¿eh? Un discazo. Avernal. Alto Digipack con la tapa de Marcelo Parolo, que justo es el hermano del Buda de Eternal Grave. Mirá. El que hacía la tapa de Eternal Grave. Avernal disco... es una banda que nosotros tres hemos visto en vivo en diferentes etapas. Uh-huh. Yo creo que la progresión de la banda desde sus inicios, de la etapa Cannibal Corpse, a lo que han logrado o lo que llevan, lo que presentan en vivo, es una banda que se tomó muy en serio lo que quieren hacer, por lo menos a través de su líder Cristian, porque tuvieron cambios integrantes y qué sé yo. Yo creo que en este momento están como a punto caramelo en lo que es presentación, escena. La tapa tiene un color caramelo ya, ¿viste? Mira, te cuento algo para que te pongas mal, Ricardo. Dale. Compartió en sus redes a Bernal un extracto de una entrevista que le hizo, creo que un programa de Córdoba. Uh-huh. A Bernal empezó en 1993. Sí. Nosotros estuvimos ahí casi desde los comienzos de Bernal. Y quienes conducían ese programa... Todos se presentaron como diciendo, mirá, yo en ese año no estaba ni en los huevos de mi papá. O sea, ninguno había nacido ni estaba proyectado a nacer en el año 93. Y yo digo, la pucha, ¿cómo que no naciste antes del 93? Bueno, eso me pone mal. Por supuesto, bueno, yo soy... Y yo soy casi la edad de Cristian, inclusive un poquito más grande. Bueno, vos ni hablar. Born again. Pero bueno, parecía que estaban hablando de Black Sabbath, lo que estamos hablando de Bernal, ¿no? De Tony Iommi. Bueno, pero más allá de esa pequeña chicanita ahí que tiraste porque te dolió. Igual está buenísimo eso, porque gente joven está escuchando a Bernal y difundiendo sí, a Bernal. Sí, o sea, sí. Por supuesto. Es un está logro bien, hermoso. Está bien, si la gente joven quiere ir a Bernal. Los conciertos, que comenten los discos, que hagan la review y demás. Se trata de eso. También, lo ¿no? quiero liberar con otra cosa, pero no me quiero ir de Bernal. Porque a Bernal está sonando en vivo de muy zarpado. La presentación del Roxy fue impresionante. Fue impresionante. No fui por el cumpleaños de Sole, pero los vi el otro día con Tiamat y tremendo. Boludo, ellos tremendo. En vivo están saliendo por línea, están saliendo como una banda profesional de cualquier punto del planeta Tierra. Entonces vas a ir al peor lugar o al mejor lugar y a Bernal va a sonar. Eso es lo que me parece que... No, pero bueno, cuidan mucho todos estos... Bueno, detalles, pero pará, para tener ese cuidado tenés que pensar y enfocarte y apuntar a eso. No es fácil por la cuestión técnica, que no es barata, Y nada, y laburar. Y esos, es un trabajo. Esos son obreros del metal, como digo yo, a los que se dedican, o sea, ustedes, yo los considero obreros del metal. Y esta banda, y Cristian es la cara, viste, la punta de la nave, digamos. Pero bueno, ahora este año no fueron a tocar a Europa porque se quedaron a laburar en el disco. Ya está el material y el año que viene ya están nuevamente en Europa. Creo que es la tercera gira de Avernal en Europa. Y creo que la banda está perfecto para encajar en todo lo que es el mainstream de es que suena tremendo. Circuito. Hoy claro, le decía a Sequel hoy antes, cuando veníamos por acá. El disco este lo mezcló el mismo chabón que mezcla los discos de Paradise Lost. ¿Entendés? A dónde vamos, ¿no? O sea, están buscando hacer las cosas bien. Y lo hacen, y lo ves en vivo, y vas a ver a Bernal, y va a sonar bien. Y bueno, aparte de lo que son los músicos, ¿no? Tienen una... Sí. Mirá, hablando del mundo analógico, digital... Una calle, vamos a escuchar directo el CD. Lo va a poner, ¿no?, directamente el disco. Nada de YouTube, ni nada de va eso. Va a sonar mejor que Randy. No, claro. Nada, vamos a escuchar un tema ya que está. Acá lo hemos presentado, pero ya que tenemos no desaprovechemos esta oportunidad. El CD cortesía de Sembobria. Nada, escuchemos el track número 3, Tripalium. La verdad no me acuerdo cómo suena, pero suena medio morbidencia. Ah, sí, bueno. Bueno, justamente, Carcas Morbidencia son las influencias para este en lo disco. Que es la composición musical de este y del anterior. Y creo que el camino de ellos está ahí aferrado. Y que vos fijate que son las influencias del inicio de Avernal. Claro, claro. Por más que hoy suenen distintas, más rockeras, siguen siendo estas bandas que no, están. No, Death Roll no es ni a palo, es no, death no, metal. No, no, es no, una banda de death metal. Pero es una banda que tiene mucha escena, mucho de la escena sueca también, ¿no? Y tocan un montón. Dentum, tocan, Dismember. Este año han tocado un montón de veces. Bueno, escuchemos, ¿está todo ok? Listo, vamos a escuchar Tripalium de Avernal, del nuevo trabajo, Ecpirosis. Avernal. Desgracia. Bueno, suena tremendo, Bernal. Eso es un hecho. Si tienen la posibilidad de que a Bernal toque cerca de su casa, vayan a verlo. No sean cobardes. Es una banda para disfrutar en vivo. Y una de las pocas bandas que encabeza sus propios shows. De un día para otro te dice, bueno, tocamos en Uniclub, tocamos en Roxy. Claro. Y va la gente a verlos. Los maleducados en eso, dice. La semana que viene tocamos en Uniclub y te lo llenan. Sí. Bueno. Se dan el tupé. Es que, mirá, estos hijos de puta se es dan el tupé. Es garantía de que vas a ver un buen show, de que los temas van a sonar, de que vas a entender las canciones. Y bueno, se ve que la gente aprecia eso. Exacto. Y sí, es que la gente no es boluda. He visto comentarios respecto a cuando se hacen festivales de bandas black metal. Dice, uy, qué poca convocatoria. Y capaz que la gente no quiere ir a escuchar una bola de ruido. Bueno, hay lugares y lugares. Hay cosas para discutir larguísimas. Sí, hay buenas bandas. Sí, pero claro, bueno, que hay buenas bandas. Pero también es cuestión de, bueno, la gente que a veces tocan se con queda, combos, loco. Y ¿con, el, con combos. O sea, equipos chiquititos y el sonido no es bueno. Igual para, volviendo a Bernal, perdón. Y les juega, ¿no?, en contra eso. A Bernal hace poco presentó el disco en Roxy, en Roxy Live, sí, y no, sí, lo llenó, tengo entendido. Y tampoco puede salir de Uniclub. O sea, tampoco es que a Bernal. Pero va a tocar al interior. Va a tocar al interior. Sí, está todo bien, pero Bernal tendría que estar tocando, para mí, en un Vorterix, tranquilamente. Bueno, es la banda número uno del death metal de Argentina. Bueno, sabemos también las limitaciones. Death metal. Las limitaciones que el último que ver con festival death metal que llenó es el de Deicide y Cannibal Corpse en el 94. Bueno, pero eso fue en obras. Digo, a ver, Hernán, también sabes que si no se arma justamente un festival con varias bandas, no hay convocatoria. ¿Y pero por qué? Y por muchas razones. A ver, tiene que ver también con, acá hago mi análisis, con las ofertas que hay, que cada vez pareciera que es mayor oferta, tenés 28 recitales similares por fin de semana, cada vez menos plata también. Y a ver, en una época pensábamos que si, bueno, sumarle los recitales internacionales, teníamos la creencia de que venía una banda internacional y bueno, eran Pero bandas como Nulo, como Against, sí, Nulo, que llevan gente. ¿No te llenan un Vorterix? Sí. ¿Y por qué a Bernal no? A ver, estamos hablando también. No, también de estilos que no son populares, comerciales, que no necesariamente tienen que atraer a todo el mundo. O sea, estamos hablando de black metal. No todo el mundo. No, a Bernal no. Mencioné yo. Dijo Ricardo. Bandas de black metal. Mira, ahora que mencionaste Nulo, el día que tocó el festival, cuando tocó está bien que esas bandas lleven. Igual también les cuesta un montón llenar un Vorterix. Sí, obvio. Hay que laburar mucho con prensa, que quizás las bandas pero no están Bernal acostumbradas no a hacer prensa. Pero no puede ni pensar hacer un Vorterix. A eso voy, ¿entendés? Bueno, pero también la pregunta es... Es un paso un poco pero, más. Pero todavía la pregunta es por qué debería suceder eso. ¿Por qué no? ¿O por qué debería ser un Vorterix? ¿A Bernal? A ver, a lo que iba yo, que en un momento nos convencimos que este tipo de bandas atraía un montón de gente, porque, a ver, ustedes lo vivieron de ir Arlequines, bandas de metal como Vibrión, Lobotomy, llenaban un local como Arlequines con Escabios, más de 500 Escabios personas. Tocando para Escabios, 700 personas. Nepal lo hace, por ejemplo. Bueno, sin ser death metal. NDI, toda la movida hardcore también. NDI te llena un Vorterix. A ver, Nepal lo hacía en 1993, ¿sí?, y lo hizo en los últimos Teatros de Flores, pero venía de casi no sé cuántos años sin tocar. Pero estamos hablando de estilos que o no son muy populares hoy en día o están restringidos a cierto público. Mirá, cuando él dijo Nulo me hizo acordar, por ejemplo, que estábamos entrando al festival que tocaba Slipknot, sí, con mi hija, que mi hija ahora tiene 18 años, y estaba tocando Nulo. Me dijo, ¿qué es eso? Le llamó la atención. O sea, yo sé que va a escuchar a Bernal y no me va a preguntar qué es eso. ¿Vos decís? Sí, totalmente. Tenemos un problema entonces. Totalmente. Y bueno. No sé qué es. Pero, a ver. Como es más moderno, más actual, no tengo idea no, en qué, cómo ubicarlo. No, ¿viste? Tengo nada en contra de Nulo. Pero, no, ni en pedo, ¿eh? A ver, olvídate que no es por ahí el. Llevo este tema a otro tipo de bandas. A ver, recién hablamos fuera del aire de Maiden. A ver, de el Maiden, sí. Maiden, hoy en. Bueno, empezó la venta para la promoción sí. de la tarjeta y todo eso hace un par Segundo de días. Pero hoy en una hora terminó de agotar el estadio de Huracán. Entonces vos sabés... El año pasado fue... ¿Tres? ¿No fue menos? Tres horas, sí. Bien, pero a ver, vos sabés... Ahora fue menos. Pará. Vos sabés, Hernán, que... La tiro de vuelta, ¿eh? ¿Megadeth no agotó? Bueno, a ver, dejemos de lado... Desconozco. Megadeth, ¿no? Pero nos sirve como ejemplo. A ver. Igual de Megadeth a Maiden hay un paso alto con una varilla y una otra varilla para saltar arriba. Pero dije que con fanboys no pienso discutir. No pienso discutir con fanboys. No, a mí me gusta Megadeth, pero Maiden amo. Pero a ver, Hernán. Vos sabés que toda esa gente que acaba de llenar el estadio de Huracán no va a ir a ver a Tigers of Pantang, no fue a ver a Picture, no a va a ir Tank. A Tank. ¿Pero qué tiene que ver? Si esa banda son una bosta al lado de Maiden. Perdón, ¿pero son ¿no? de la misma generación o incluso? Pero son malas, boludo. Se me retira en este preciso instante de la ciudad de Argentina. Voy al caso de Megadeth. Estamos todos acá por Maiden, boludo. Yo empecé a escuchar Megadeth, empecé a escuchar Metallica. No por Tiger of Pantang, perdón. Pero después... ¿Vos? Yo sí. No. Sí, a mí me gusta Omen también, me gustan. Bueno. Yo escucho Tourniquet, boludo, pero no estoy acá por Tourniquet. Pero bueno. Ni siquiera soy evangelista. Sorry, odio yo no evangelista. Soy cristiano. Pero, claro, los odio. Pero no, fíjate cómo... No los odio, pero... Fíjate cómo hacíamos nosotros. Te enterabas de Megadeth, te enterabas de Metallica. Después descubrías que había bandas similares. Escuchabas Exodus, escuchabas Obvio, Testament. Sí. Te enganchabas con Testament y te enterabas que había bandas de la misma ciudad, San Francisco, que sonaban parecidos. Y descubrías a Violence, descubrías a Pero pará, Forbidden. Estamos hablando de hace algo que sucedió hace... De 30 a 40 años. Bueno, pero mi pregunta es... Pero Violent sacó un disco bueno o dos quizás. Y ya está, listo. Y Forbidden también está. Sacando discos. Después y después se quieren basura, boludo. Y después se quieren sumar a... Mega sacó un montón de discos buenos. Mega sacó un montón de discos Yo no me quiero... Metallica sacó un montón de discos Pero disco yo bueno, no me quiero perder... No me quiero perder cuando viene Violence, cuando viene Forbidden. No me lo quiero perder. No, te tocan esos dos discos. Forbidden no me lo quiero perder. No, yo quiero ver Twisted to Four, nada más. Twisted to Four y Forbidden Evil. Y me voy feliz a mi casa. Y me voy feliz a mi casa. Distortion no lo escucho a nadie. Green no lo escucho a nadie. Omega White no lo escucho a nadie. ¿Qué nombre más discos de Forbidden no tiene? Hace un ratito te dije que para mí y para muchísima gente, Metallica es hasta el álbum negro y algunos te dicen antes. A ver, a lo que voy yo es, si una pequeña proporción de ese público, de todo ese público que va a ver a Metallica o que va a ver a Maiden fuera a ver bandas similares, fíjate lo que pasó con UFO y Iron Maiden. Yo me acuerdo que los primeros shows de Iron Maiden acá en Argentina, cuando ponía el tema de ¿sabes lo que pasa Doctor, ese? Doctor, nadie lo ubicaba. Recién en un ¿sabes qué me parece? No, obvio, pero ni siquiera los fans de Maiden. Maiden grabó ese disco, ese tema, perdón, Doctor. Lo grabó Blaze Bailey en Virus, por ejemplo. Y los que están viendo a Maiden ahí ni lo escucharon. No, bueno, pero si escuchas Maiden, tenés este dilema, que saber quién es UFO y todo eso. Y nada, y bueno. Este dilema se tiene que meter en la cápsula del tiempo y transportarse a los años 80, porque y estaría resuelto con qué, con la convocatoria a los shows, punto. Ahora no hay convocatoria porque a la gente no le interesa un carajo de nada. No sé si es una convocatoria. Ahí sí, te agotó todo. Maiden te agotó todo. Sí, pero porque pero bueno, la gente terminamos con la misma banda. Pero la gente va a ver lo que quiere ir a es ver. Es un país mainstream este. O sea, sí, totalmente. Escuchamos por eso, cumbia en este país. Yo quiero escuchar Highway to Hell. Voy a ver yo a quería ver a Triptykon y me tengo que ir a Chile. Y porque bueno, vinieron acá y había 200 personas. Yo soy y estábamos fan nosotros de tres. Y yo fui a ver a Voivod. Tuve que ir a ver a Voivod a Chile. Pues yo soy recontra fan de Voivod también. Una de mis bandas preferidas. Yo también me quedé con que ir a Chile. Triste con lo vi en la valla. Y cuando yo vi un recital en la valla es porque no fue nadie. Así, no, así sí, ¿te acordás, boludo? Era frío lo que había ahí. Bueno, mirá. Casi voy a Chile, no tuve plata. No acá tengo el otro disco que me pasó Dani de Disembodied, que es el nuevo trabajo de Pandemia, hablando de una banda que tiene trayectoria, sus integrantes por lo menos vienen de la década de los 70. Sí, final de los 70. Pedaleando 70. En esta cuestión de... ¿Cómo de los 70? Tan viejo. Sí. Su batero. ¿Su batero era de Alerta Roja? ¿Cuál era la otra? Los Barajas. ¿Los Barajas? Ah, de Los Barajas. Sí. Sí, sí, sí. Viene del palo del punk. Pero bueno, después la historia... atravesaron los 80 con Genocidio, por lo menos la última, la última parte de los 80 con Ricardo Massey, estamos hablando. Ya con el bajista también que está acá en Pandemia, tocando en Genocidio. Y los 90 arman Pandemia, ayornándose, porque calculo yo ya escucharían otro tipo de música. Nada que ver, Pandemia es un doom tradicional, con cosas de la metal. Desde el nombre. Totalmente, también. Sí, sí, sí. Pará, adelantados a la época, ellos sacaron, cuando aparece Pandemia, aparece en el momento justo que tiene que aparecer. No estaban adelantados en la época, estaban en el momento justo. En Argentina sí, pues siempre llegaba todo uno o dos años más después. Pero ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer en ese momento. Sí, sí, era una rareza acá en Argentina, por ejemplo, una banda con tecladista. Claro. Sí. Ibas a Arlequines a ver a Crematorio. Sí, sí, estaba... No, a eso voy. O sea, estaban acorde a su B8, Gilman, todas esas bandas heavy de los 80, existieron en el momento, es increíble como aparecieron por el mundo, de repente afloraron. Uh-huh. Sepultura, es la única excepción, me parece. Pero bueno, Pandemia, cuando aparece Pandemia, aparece en el momento justo. Lo que pasa es que Pandemia hace un estilo que no es de los más populares. Vos, Ezequiel, que sos más más leído en el tema. Sacan su primer demo, ¿en qué año, te acordás? 1993, primer demo, en cassette. En cassette. ¿Eso fue independiente o lo editó alguien? Sí, bueno. Sí, después justo... se había compilado en el 94, un año después. Que claro, justo anoche estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Ricardo. Bueno, yo igual el año pasado fui hasta la casa, estuvimos hablando ahí más de un par de horas con Ricardo. Y bueno, anoche contaba él que tuvieron que hacer varias tiradas de este cassette. Y bueno, una banda que sí, la verdad que impresionó mucho en ese momento. Sí. Por la propuesta, bueno, también por esto que comentamos hace un rato de este auge del metal extremo que había principio. Si bien la puesta en escena de Pandemia, me acuerdo, Pandemia en Arlequines, uh-huh, era, digamos, estéticamente bastante simple, pero el clima que creaban... Sí, sí, con los teclados, el ambiente, con la voz femenina, la voz de Guata por la entonces. Voz de Guata, exacto. Era como que era bastante climática, ¿no? Sí, sí, la gente se desenganchaba mucho y de vuelta, como decíamos con el caso de Avernal, Avernal lo pudo mantener esto, pero estamos hablando de principios de los 90, años 93, 94, que mucha gente se empezó a enganchar con esto y bueno, era como una novedad, pero la verdad que Pandemia ofrecía todo un espectáculo que en un momento se expandió mucho más, porque incorporaron en un momento violinista, percusionista, voces femeninas, llegaron a tener dos teclados sobre el escenario, o sea, realmente se preocupaban por ofrecer una cuestión que en musicalidad, digamos, no era la simple banda de death metal. Y acá lo que tenés vos es el nuevo álbum, que es el segundo álbum después de 27 años del primero. Mirá vos, eso es interesante porque la banda, si bien estuvo activa, tuvo un impas de varios años. Uh-huh. ¿Cambios integrantes? A ver, no sé si te acordás, ellos se separan a principios de este siglo. Sí, se juntaron para 2007, abrir el show de Obituary. 2007, que llegaron a tocar con Obituary y Sadus. Hicieron una fecha en Dien. Con la formación, digamos, casi clásica, con Guata en la voz. Después, casi durante 10 años, sí, estuvo ahí en un hiato Pandemia y volvieron con un nuevo cantante. Volvió Susana también, ahora hay una nueva tecladista. Y bueno, les costó mucho conseguir, cuando se va Susana el año pasado, conseguir una reemplazante. también tuvieron ahí dos guitarristas que en un momento se fueron. El cantante actual en un momento, o sea, empezó como cantante y dijo, bueno, yo también puedo tocar la guitarra. Ah, mirá. Y, bueno, a ver, tírame un poquito de letra que ahí tenés los nombres de los integrantes. Sí, no pasa nada. Martina Meguino, primera guitarra. Exacto. Nicolás Rossini, voz y guitarra rítmica. Exacto. Ricardo Maceis, batería y percusión, el histórico Ricardo. Teresa Murat en teclados. Y la Javier Ringelet en bajo, también el histórico integrante. Exacto, que de viene toda la vida. Que viene acompañando a Ricardo de la época de Genocidio. De Genocidio, de mediados de los 80 para adelante. Igual es una banda que Ricardo es más grande que yo. Estuve hablando con él en la oportunidad que tocaron en el Pana el año pasado, fue, no me acuerdo, porque ya no tengo registro de. Bueno, parece que hace más años. Ah, sí, bueno, puede ser, puede ser. ¿La vez que tocaron con Pogrom, decís? Y debe ser. Bueno, hace. No me acuerdo. Como 4 años. pero bueno, lo interesante es que están ahí, sacaron este álbum y bueno, obviamente vendrán las presentaciones y todo eso. ¿Tuviste posibilidad de escuchar el álbum completo? Sí, sí, lo compré el viernes pasado. No me lo regalaron como a vos. Bueno, compré el viernes pasado en la fecha no de Tayamo. Mencionarlo. Me compré la remera, la que tengo puesta. Todo, está nubiado. El combo ahí. Exacto, aproveché el combo. Le tengo que dar más escuchadas a este disco. ¿A primera oída? Y retrae el viejo estilo más Death Doom, más de la época del demo que del primer álbum. El primer álbum, Prana Sempiterno, como que mostraba nuevas facetas, más atmosféricas y demás. Y como hasta donde escuché en este disco, dijeron, bueno, vamos a lo primerísimo de pandemia. Por eso nuestro amigo Carlito está feliz. Bueno, a ¿qué ver, pasó? ¿Qué dijo? Ama este disco, le encantó. Amigo Carlitos, ¿lo prendió fuego? Le encantó. Carlitos Cortés. No. A ver, no. Él no lo quiere admitir, pero es influencer. Totalmente. Es un influencer. Yo quiero su review para. Que cuando él dictamina algo, claro, en exacto. Facebook, no usa Instagram, no lo que en Instagram. Lo voy a leer, pero me parece que voy con Carlitos, ya me imagino por dónde va. Y él dijo. Pandemia, le encantó. Me hizo acordar, él dijo, sí. A My Dying Bride, y bueno, y a la primera época obviamente de pandemia. De la primera época y etapa de demo, obvio. Bueno, igual, a ver, chiste interno, si lo sacó Dicembori, bueno, tiene ahí como un puntito extra. Hay naftalina. Para una bola de naftalina en la tapa, son boludo. Son todos ensobrados, loco. Todos no quería usar esa palabra, son pero todos bueno, ensobrados. Un gran saludo a Carlito. Bueno, obviamente lo queremos, Carlito. Carlito, te queremos acá. El sí. Álbum se llama Advenimiento, la banda es Pandemia. No sé, ¿elegimos un tema al azar o tenés alguno que vos puedas recomendar? No, como te digo, no lo tengo que escuchar más, así que elegí. Y el que arranca, porque el track número uno siempre se elige como la piña inicial. Así que escuchamos Arpía Nocturna, esto es Pandemia, del álbum Advenimiento, y así suena. Bueno, escuchamos Pandemia directamente de su último trabajo en estudios, Advenimiento. El tema es Aversión y lo que escuchamos al principio fue una intro. Bueno, nada, está ahí. Disfruten, búsquenlo, escúchenlo. Si les interesa, compren el disco físico porque apoyan a la banda, apoyan al sello y así de esa manera el sello sigue produciendo y apoyando bandas. Si no les gusta, nada, déjenlo pasar. Agua que no es de beber, déjala correr. Amigo Ezequiel, ¿qué opina? Que tus dichos son medio antiguos, digamos. ¡Ah, güey! Ricardo del Antiguo. Ricardo del Antiguo, bien blanco y negro, así como el de... Bueno. De totalmente. Como el de Francesco. Bueno, de vuelta lo nombro a Javier porque hace un rato me confirmó que tiene 76 años y él sigue adelante, como dije, yendo a recitales, siempre queriendo a hacer cosas, bueno, en radio. Yo cuando tenga 70 años y el físico me lo permite, que cosa que lo dudo. Pero, porque ahora ¿cuánto lo falta? Lo ¿dos tengo años? Roto. No, me falta para... más de 10 años. Va. 15 años. Ya vas a ver que van a pasar. No, pero mi físico ya lo tengo roto. O sea, si en los 70 y pico yo me da la posibilidad de arrimarme a la puerta y luquear y de, me deja pasar porque soy un viejo, mirá, voy a ir a los shows. Me puse mal hace poco que me tomé un colectivo 2 de la mañana. No, yo me tomé otra cosa. Pegó una frenada y una. Y una chica, 20 años por lo menos, dice. Abusó de ti. No, yo casi casi me caigo y escucho que dice, uy, el señor casi se cae. Señor. Che, boludo. Tengo ganas de decir, sí, soy un señor, denme en el asiento porque ya pasé los 50. Claro, no, tengan lástima de mí, tengo ganas de decir. A mí me pasó que fui a ver a Tiamat el otro día, estabas vos también ahí. Y viste el pogo, duró dos temas hubo pogo. Sí, no es una banda de pogo. Me metí en esos pogos que eran muy tranquilos igual y el corazón me iba... Bueno, mira, doble bombo y dije, la concha ahora quedo como Joaquín. A mucha honra. Quedo como el de Turf. Yo me siento re bien porque cuando fui a ver a Exploited en el pogo de un codazo en la jeta me desacomodaron los anteojos y me lo sacaron de foco. Y a la mierda. Y ahora no veo un choto. No. Pero me trepé al escenario del grupo fui a cantar con Guati. No hagas eso, Ricardo. Vas a te primero. Infartaste a Guati. No hagas eso. Bot, ya lo hice, papá. Vas a terminar. Primero vas a terminar como Guati. Pues yo tengo 5 puntos en la boca por Napalde. Y después, a ver, la anécdota, Ricardo. Vos sabés, esto viene de viejo. Para quien no la sabe, 1992, primera visita a Diagnostic Front. ¿Qué te pasó, Ricardo? Nada, hice un stay diving del escenario y abajo se abrieron todo cuando yo venía cayendo. ¡A puta madre! Y fuiste directo al hospital. Y sí, tres puntos en la frente y quebrada la muñeca. Bueno, 1992, dejate joder, Ricardo. Pero ya pasaron más de 30 años. Este es así, el vicio es así, no puedo dejar el vicio. Ni este ni el otro. No, no sé de qué hablar. Acá estamos con cerveza nada más y... Mirá, voy a hacer la que sé siempre acá. A veces, viste que cuando te escucho... Hay el sonido familiar, ¿no? El sonido familiar. No, que digo, quiero hacer lo mismo yo a esta hora, pero bueno. No, y capaz que no te va a salir. No siempre puedo. Ahí va. Bueno, hemos escuchado... yo tengo el segundo. Esperá que se me volcó todo. ¿Qué dijimos de ensuciar la mesa? El que ensucia la mesa la limpia con se la no. toma. Me, se la toma con pajita ahora. Me ensucié el pantalón. Ensucié. ¡Ay, abuelo! ¿Con la cerveza fue? Abuelo. Acá hay gente, viejos meados, decían en una época. Escuchamos algo de Doom Metal recién con Pandemia, que nos lleva, nos retrotajo a los 90 escuchando el sonido antiguo del death metal. Pero vamos a escuchar una banda... Clásica, como lo es Paradise Lost, con un último álbum que impresionante. Creo que es el disco del año. Me encanta escuchar el primer tema cuando entra la voz. A mí me encanta Paradise Lost. Glorioso. De hecho, tengo la Obsidian acá, que es el disco anterior. Ah, muy bien. De Paradise Lost, que no, para mí no lo superaron, pero con que si el disco anterior es un 10, este es un 9, está todo perfecto. Bueno, pero a ver, estamos hablando de una banda que el primer disco es de 1990, que experimentaron... Totalmente. Tuvieron muchísimo. Un paseo en el medio donde se bajaron fans. Yo no me bajé nunca. No, aguante no, para ellos. Tampoco. Amo no, tampoco, Host, tampoco. Me pones Host, El me pongo a barrer el living de mi casa y soy feliz. El que se bajó bailando se como totalmente. Si estuviese escuchando Depeche Mode. Totalmente. Pero es algo que yo a veces le cuento con aquellos que me preguntan y que por ahí desconocen un poco la historia. Que estos flacos empezaron cuando tenían 16 años, estos 16, hacen arte, 17 boludo. Años haciendo música pesada, podrida, death, doom. Lo que hacen es artístico, no importa lo que cuando hacen. Pasaron 10 años tenían 27. Obviamente que se cansaron de hacer siempre lo mismo y dijeron, vamos por acá, vamos por allá, bueno, experimentaron. Pero, a ver, yo lo que rescato es que más allá, no sé, en un momento se tiraron más para lo electrónico, tienen un disco que no tiene guitarra. ¿Y? Pero lo que rescato es que en este momento, o mejor dicho, de hace varios años, dijeron, nosotros somos Paragilos, empezamos haciendo esto, ahora, vamos a retomar lo que hicimos en un comienzo. Pero sería Nick interesante... Sí, pero, vamos ahí. Medusa, para mí le salió mal. Bueno, capaz que no... Ahí no... es un disco que retoma el inicio de Paragilos, para mí es el peor disco de Paragilos, es Medusa. ¿No es el mejor disco? Es un no, disco... es el peor. Vengan de a uno. Pero es un disco digno, digamos. Sí, porque no hay ningún disco indigno. Exacto. Pero es como... Claro. Pero digo, también. A ver, yo lo comparo, por ejemplo, con Anathema. Anathema en un momento dijo, no, ya fue toda esa onda del Desmeral, del Doom y no sé qué. Y se terminó separando. Y Paralelo dijo, no, vamos de vuelta con las voces podridas. O las podemos combinar con voces melódicas, las guitarras tienen que sonar pesadas. Perfecto. Le va a gustar. Y si no le gusta, chúpenla. Y Anathema dijo, y yo lo que quiero, no me moleste. Paradislos está repitiendo una fórmula que la hizo en sus inicios. Y no, porque siguen metiendo condimentos nuevos. Bueno. Eso es lo bueno de Paradislos. Pero pará, la producción musical, con la tecnología actual, logra que depurar el sonido al punto tal de lograr un éxtasis total a escuchar un disco. Boludo, es una que onda, lo logramos cuando escuchamos antes sin producción. Perdón, Paradislos no tiene un puto músico virtuoso. Ningún músico de Paradislos es virtuoso. Los bateristas, bueno, los han cambiado. O sea, el único miembro de Paradislos que cambió fueron los bateristas. Sí. Pero tanto el bajista, como el guitarrista, como el otro, Aarón y McIntosh, no son virtuosos. De hecho, Aarón es un cerebro musical. ¿Quién pero él el compone? Tipo no ¿quién, es virtuoso. ¿Quién compone? Y Nick Holmes tampoco es un virtuoso. No, compone todo Aarón. McIntosh, perdón. McIntosh. Sí. McIntosh es el cerebro de Paralelo. Es el cerebro. Pero el tipo no es un tipo musicalmente virtuoso. A ver si se entiende. Él bueno, sabe hacer música y no demostrar música. Bueno, pero... ¿Me explico? A lo que yo voy es ¿en qué momento deciden o resuelven, dice, vamos por acá o vamos por allá? ¿En qué momento? O sea... ¿Qué ve él que no vemos nosotros? Yo una palabra que uso para estos casos es integridad. O él sea, filma, hace películas. ¿Quién? ¿Te gusta? McIntosh. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, él hace pero películas. Digo, él sigue una sus línea. Sus discos son películas. Pareció que en un momento querían la billulla de decir vamos a hacer algo que... que sea comercial. No, porque la billulla la inventaron ellos. ¿Quién, por eso, quién hacía? Por eso te digo. ¿Quién mezcló death metal con Depeche Mode antes que ellos? Más allá de Supuration, ¿no? ¿Quién? ¿Ellos? Claro. ¿Moonspell? ¿Quién más? Sí, ¿quién mezcló pero... el techno con el death metal? No, después pero... lo demás todos ellos están lo underground. Inventaron. Ellos estaban arriba. Claro. Los demás están todos en la línea de underground. Gente hacer eso. En la línea underground tenés 200.000 bandas, pero ellos estaban arriba y se arriesgaron. ¿Y cuál es el riesgo? Nos de tenemos que ir hasta de Tom prenderse Warrior fuego. A no sé. Sí, que él quiso inventar esas cosas. Totalmente. ¿No? Total, experimento. Un poco de gótico. Claro. Bueno, pero vuelvo al caso de Anathema. Esto lo llevaron a la loma del orto. Pero vuelvo, la palabra, pero vuelvo al caso de Anathema. Anathema reniega de eso. Pero bueno, Danny Cavanagh me dijo más o menos esto. Sí, queremos ser los próximos Radiohead. Y no lo iban a lograr. No lo lograron. No. Estás mirando fuera del tarro, amigo. Y sí, porque la gente que hasta último momento te fue a ver acá en Argentina era la gente que te seguía casi desde la primera etapa. No fue la gente que escucha radio, que Coldplay y todo eso. No, es que el balance, el público metalero. El balance exacto Anathema para mí es cuando, no sé, lanzan un Shadment, ese disco. Sí, sí. Me sí. parece hermoso, tremendo. Y hasta ahí llegaron, me parece. Después, pero también el creerse todo este mito se están haciendo en la cabeza, están creando que lo que dice Ezequiel, sí. me parece una metáfora del tarro. Pero bueno, son artistas y a veces flashean y experimentan y a veces les sale bien, a veces les sale mal. Es personal del artista. Y el fan a veces es radical. Y a veces no tiene la cabeza abierta el fan, ¿viste? Entonces es crítico. Es que yo creo que igual una persona que es fan de Anathema, de Paradise, de estas bandas que cambiaron tan rápido, no hay fans radicales porque la radicalidad de la banda les duró 2 discos. O al tercero claro. Ya te hicieron un disco que nada que ver. Sí. O sea, y bueno, que yo insisto, no creo que haya fanáticos reales de bandas como estas bandas Dead Doom, como Anathema y Paradise, que son bandas que... Madeline Bright, ponle que fue la única que se mantuvo más en su línea, ¿no? Sí, totalmente. Pero ahora además último, se fueron a la mierda. Último, uno se fue para Pink Floyd y el otro se fue para Depeche Mode. Claro. ¿No? Hablando pronto. Sí, con la influencia. Y la única que se mantuvo fue Madeline Bright, entre comillas, también, que también tuvieron sus cambios, tuvieron discos de mierda. Pero a mí me interesa... Fue la más estable, me gustaría digamos. Saber, por ejemplo, por qué las bandas como que... Vuelven al ciclo, claro, exactamente, a los inicios, ¿no? Sí, no todas. No, bueno, hablamos en particular ahora de Paradise. Claro, Anathema no. Por eso, Anathema claro. No, ya está. No, Anathema, olvídate. Estamos hablando de Paradise Lost, por ejemplo, pero me parece interesante, de repente, ¿en qué momento resuelven, che, que este acorde suene gordo, pesado? Ah, ¿te acordás cómo hace 30 años tocábamos las violas? Bueno, creo que eso... A ver, hay que tener los pies sobre la tierra, porque sabemos que hay bandas muy ambiciosas musicalmente, pero también comercialmente. Pero pará, comercialmente nadie apunta para sacar un disco retro en el sonido. No, justamente por eso. Porque acá hay un aire retro. Hay, sí, claro que sí. Pero el mainstream, o sea... Pero no, hay bandas que vender le... Vender disco, cortar tickets y todo... No, pero hay bandas... exige otras cosas. Hay bandas que le cuesta muchísimo eso y ahí se da el gran fracaso, la gran decepción. Chocan todo. Para mí, me meto... Paradise Lost sale levemente ileso, porque ileso no sale nunca. ¿Por qué? Porque en los finales de los 90 era un periodo de experimentación en la música enorme. ¿No? Nos vamos a los inicios del death metal con Chuck Schuldiner metiendo música limada, con Atheist metiendo jazz en el death metal a comienzos de los 90s. Con la música era muy variada, era muy experimentada y todos querían experimentar. Estos tipos se fueron hacia el gótico, aparecían las bandas góticas, las bandas electrónicas, las bandas oscuras, el black metal. Ojo, que todo. Era la influencia de ellos cuando ellos eran adolescentes. Está bien, pero la era de los 90, cuando nacieron estas bandas, era experimentar. Sí. Me parece que en la época que vivimos nosotros se acabó la experimentación. ¿Y entonces? Hay un aire retro. Ajá. Lo lamento, pero es así. Y de alguna manera u otra están volviendo esas bandas a coquetear con los inicios. Bueno. Y es donde Paradise una vez más sale ileso. No salió ileso en todas porque les pasó un Host, les pasó un Symbol of Life... Tuvieron discos donde la gente no los bancó. Yo sí, a mí me gustan todos los discos de Paradise Lost, del primero al último. A ver, fuimos una semana a ver a Tiamat. ¿Cuál fueron los momentos? Otra banda totalmente variada. Fueron los momentos cumbres de ese show de hace una semana de Tiamat. Los temas de Waljone, los temas de Close. Medio recital fue Waljone. Ah, a propósito, el violero que trajeron. Sí. Re zarpado, súper rockero. Veníamos hablando con Hernán de eso. Me enteré que es el violero de Wolf, una banda que amo y me encanta. Una banda heavy metal. Y estuvo en otras bandas y proyectos más elaborados. Un metal melódico que si mi memoria me. Tengo dejara. Mi perla negra ahí para tirar mala onda. No, obviamente que sí. Pero no nos vayamos de Paradise Lost. No me gustó que los primeros 3-4 temas se le desafinaba la viola y yo sentía que el tipo estaba tocando, estaba haciendo unos solos de la concha de la lora, claro. Tocando mil, decía, loco, está corrido con lo que está tocando el bajista, ¿entendés? Y sí, lo veías que después estaba afinando la guitarra, chon, ¿no? O sea, loco no estoy. Sos músico, vos, yo no me doy cuenta de esa cosa. No sé, bueno, pero acá lo importante es que vamos a escuchar a Paradise Lost de su último trabajo en un tema que eligió Ezequiel, Silence Like the Grave. Silencio como en la tumba, ¿no? O algo silencio así. Como en las tumbas. Como en las tumbas. del último álbum de Paradise Lost. Este álbum también, este tema lo encuentran con un videoclip. Viste que están acompañados, varios singles tienen con video. Sí, sí. Y hay bastante producción ahí atrás en cuanto a lo que es video. Acá tenemos ahí una especie de guerrero combatiendo. Claro. Y me gusta que no usan la IA para hacer los videoclips. Muerte a la IA. Exactamente, son bastante reales. ¿Vos decís? Pero por lo menos no es muy evidente. Ah. Paradise Lost va a sonar ahora en Diablos y Música. Silence Like the Grave es el tema. Disfruten. Se fue el jefe del aire. Sí, pero bueno, hay que seguir. Aprovechemos para contar lo que vimos hace una horita nada más, que fue el documental de Lethal. ¿Te acuerdas el nombre, Hernán? No, la verdad que no me acuerdo. Es el documental de Lethal. Sale mañana, creo que lo publican en las redes. Sale en YouTube para que todo el mundo lo pueda ver. Esperá que estoy buscando acá mañana el pasado, flyer. Creo. El flyer. Y bueno, fuimos a Casa Colombo, acá muy cerquita, en el barrio de Abasto. Estaban los músicos presentes, como habían prometido, los cuatro integrantes de la banda. Así que uno podía saludarlos, charlar, sacarse fotos y demás. Y bueno. Che, boludo, ¿me pasaste mi foto? No te pasé. Me sacaste ahora una foto, ¿no? Con los Lethal. Sí. Ah, se pudre. Sí. Pero aparte, vos ya los conocés hace tiempo y demás. No importa, le dije a Tito, no tengo una foto con vos, Tito. Nunca mira. Bueno. Y bueno, asistimos entonces a la presentación del documental. Ya te digo el nombre, espera que estoy chequeando. Warrior se llama. Dirigido por Diego Ibarra. Es breve, digamos, ¿sí? Bueno, nosotros estábamos preocupados porque, bueno... ¿Viste que había unos guerreros? Había una especie de guerreros tipo 300 en algún momento, ¿lo viste? Sí, al principio y en los títulos, sí. Engancha con eso, con el título, sí. Bueno, pero es un documental más que nada centrado en la última etapa de la banda, porque tiene imágenes muy recientes, por ejemplo, en el espacio que le dieron la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en recital que dieron hace un par de meses en la ex ESMA, tiene imágenes en el Teatro Grayson de Monte Grande, en el Marquis, que también tocaron hace muy poquito, así que bueno, son imágenes recientes, no hay imágenes casi de archivo, y ahí también contándonos un poco de qué trata la vida diaria de los integrantes de Lethal, Tito ahí haciendo fletes, los demás integrantes también ahí con sus trabajos diarios. Así que bueno, un poco humanizando a esta banda que ya está cerca de los 40 años, ¿sí? De carrera, pero que bueno, que son, como dice Ricardo... Sí, ¿no? Para fuera de joda, el año que viene son... Dentro de dos años van a cumplir 39, 40 años. Exacto, en dos años cumple 40 años de carrera. Y bueno, había muchísimo para contar. Tienen, bueno, por supuesto una historia larguísima, algunas tragedias en el camino. Pero bueno, cuando vean esto van a ver que está más centrado en la última etapa de Lethal. Así que bueno, entretenido. El documental, pero bueno, si uno va con la expectativa de ver la historia Lethal, bueno, no trata de eso Warriors. ¿Tenés idea de si esto se va a poder ver en algún lado, si va a tener continuidad de exhibición? Sí, creo que mañana lo publican en YouTube ya. Pero no en lugares físicos. No, era ir hoy. No, era hoy, no se habló, pero seguramente va a aparecer en alguna pantalla media, no te digo pantalla grande, pero seguro va. Bueno, muy bien. Estoy viendo el horario y ya estamos ahí en el borde de pasarnos, si ya no nos hemos pasado. Diabolus y Música, el episodio del día de la fecha. Que no me acuerdo cuál es. ¡Casi a punto! 315, programa número 315 de... ¿Qué es hoy? 18 de diciembre de 2025. ¿18 de diciembre? De 2025. A ver, Ricardo, si siendo adolescente te hubieran dicho que ibas a llegar a presenciar el año 2025. No. Primero te ibas a imaginar que... Esto ya accede a volver al futuro, ¿no? Sí, no. Vos te imaginabas que ya estás viajando a Marte, si es que... No hay DeLorean que llegue hasta esta época. En mi adolescencia no tenía tanta proyección de fantasía. Muy limitado mentalmente. Vos veías los supersónicos, ¿no? ¿Te acordás? Como todo. Bueno, por un lado se cumplió lo de supersónicos porque se comunicaban... Estoy esperando que te metas en un lugar y te aparezcas en otro. Teletransportación no hay. El teleport de la mosca. Claro, algo así. No se te meca la mosca ahí porque fuiste. Así terminó el de la mosca, sí. Bueno. Pero comunicación por pantallas, todo eso. Está todo. Pandemia que ha pasado hoy. Bueno, hemos pasado 2 horas acá charlando de todo un poco. La verdad que yo feliz porque me parece que... También se pasaron rápido, perdón. Siempre pasa esto. Si haces 4 horas, son 4 horas. No, nos quedamos cortos. A ver, no sé si te conté, Ricardo, dale. Pero bueno, un programa que se hacía donde yo vivía en Ituzaingó, el programa Viajeros, tenía un especial para... Es una serie muy vieja también. Suena a serie, pero no. Era un programa que se hacía, un FM de Ituzaingó, y hacían un programa para las fiestas, para Navidad, que duraba 24 horas. El día de... No festejaban nada, esos hijos de Buda. Pero eso lo vi replicado en otros lados, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, yo lo hice después. Tiré la propuesta, también en una radio de Ituzaingó, se prendieron unos amigos que también hacían programas, hicimos un programa de más de 24 horas, y bueno. Mirá, yo me prendo, ¿eh? Hay un asado ahí, algo... No, ¿qué asado? ¿Para amainar esto? No, es todo... Un ayudín, loco. Como dicen en Bolivia, es todo culto y devoción. Sí. Y emoción. Yo lo vi replicado en algún lado eso. En alguna vez me contaron alguna historia en alguna radio del interior. Él lo hizo. Ahora es más fácil porque podés dejar cosas grabadas. Pero yo te estoy hablando de la época que había que estar atrás del micrófono, poner la música en como, vivo. Como, por ejemplo, el próximo programa de Diablos y Música que sale grabado. Bueno, amigos, hemos llegado al final del episodio número 315. Espero que lo hayan pasado bien. Por supuesto. ¿Quedaron temas por tocar? Sí, muchísimos. ¿Quedaron música por escuchar? Sí, muchísimo. Nos vemos en un año. Ya, tenés razón. Ahí están las 24 horas. Ahí le encuentro sentido, ¿viste? Uh-huh. Porque cada uno va a poder explayarse y contar y decir y no decir. No sé si a la gente le va a interesar, pero nosotros la pasamos bien. Sí, no, bueno, eso después, hoy en día, lo colgás en la red, ¿viste? Y lo ves cuando se te ocurra. Estos limados no se callan, loco. Exactamente. Y bueno. Estos viejos. ¿Viejos meados? 160 años sumamos acá, ¿eh? Y más o menos. Y no sé. Te quedaste corto, me parece. Me parece que un poquito más, ¿eh? 50, 50. 180. Estamos cerca de, los 200 años. Pará, ¿qué te hace? El joven. La puta madre. Porque hay que contar a Lorena. Por eso, Loren. Hoy no saludé y no agradecí a nuestra operadora de turno, Loren, que está ahí haciendo el aguante del otro lado y soportando esta charla de ebrios melancólicos de tiempos pasados. Escuchándolos atentamente. Algo queda, ¿no? De toda la charla. Sí. Yo quería sumar que yo también hice un programa de 24 horas en una ¿Viste? En la Gemental Radio. Sí, que se llamó si bebiste no conduzcas a menos que sea un programa de radio. No, y duró así como de 12 a 12 en Año Nuevo. Sí, yo sé que se... ¿En Año Nuevo también? Se replicó... Fue un Año Nuevo en una Navidad, perdón, me equivoqué. Se replicó, yo sé que se replicó en muchos lados eso, en diferentes momentos, no todos. ¿Qué gente al pedo, boludo? Teníamos muchos programas, todos querían venir a saludar. Muchos problemas más que programas. Y bueno, está bueno, bien. Para el cierre, son cosas que suceden. Decía... Vamos a ir escuchándonos un tema de Testament de su último álbum, también editado este año. Y también este año también pudimos verlos en vivo. Parabellum, discazo. Parabellum, discazo. Estoy esperando a comprármelo a 2M Producciones, lo editó acá en Argentina. Sí, sí, ya está. Lolo está y compañía. Está disponible, es un discazo. En vivo, ¿qué te pareció la última presentación? Porque fluctúa mucho Testament. Es Testament, es raro Testament. Me gustó, no lo voy a comparar con Exodus. Por suerte lo pudimos ver montones de veces. Y la última me pareció digna. Sí, estuvo bien, estuvo muy bueno. ¿Usted, amigo? Justo este año no fui. Ah, bueno, listo. Chao. ¿Te parece al mejor Testament? Apaguen la luz, vámonos. Pero bueno, fui a 40 recitales, creo, este año. Justo no me tocó Testament, pero bueno, otro día hablamos Jack Billy acá me mandó un WhatsApp, me dice, no, pará. Todo bien, Testament. Viste, Testament tiene la fama de que suenan como el orto. Sí, sí. Hubo un par de veces que sí fue desastroso. Claro. El último fue digno, ¿eh? Sí, fue de lo mejorcito que vi de Testament. Es más. No me acuerdo un show de Testament mejor que este. Richard, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Tenés razón. Apoyo ahí la causa. ¿Y Exodus? Y Exodus fue tremendo la lista de temas. Me volví loco con los temazos, pero voy a admitir que fue tal vez el peor show de Exodus a nivel sonido. Exacto, exacto. De todos los que vi, ¿no? Los vi todos, salvo con Creator, que tenían. Yo tengo quemado los oídos porque para mí estuvo bien. No, estuvo buenísimo, fue una locura. Pasa Exodus, siempre suena bien. Pero... yo siempre los escucho del Pogo. Y suenan bien del Pogo. Sí, sí. Les recomiendo que lo escuchen del Pogo. Pero vos también haces Pogo, Ricardo. Ah, papá. Pero recién contó Hernán que casi. Yo casi muero en pulmotor. Motor. Ah, pero es una arenita, Hernán. No, igual yo me meto, pero bueno, no sé. No, yo al revés, me alejo. Menos es más. Shows, a ver, vamos a hacer. Shows de este año que han visto así. Así, lo que le venga a la mente. Pero espera, te cuento esta. La otra vez que tocó Crypta y Rotten Sound, había una banda medio metalcore. Buenísimo. Sí. Y había una chica que hacía. Exacto, los franceses que tenían este cantante que era mexicano, ¿verdad? Sí, tal cual. Que estuvimos hablando después. Bueno, había una chica que hacía ese movimiento de los brazos medio karateka. Para. Y bueno, y yo en un momento me alejé porque digo, no, a ver si me pegan los anteojos. No. Me tiran los anteojos. Estaba preocupado por eso. Y era una sola piba que estaba haciendo eso. Lo que antiguamente llamábamos el pogo. No, pero no, bueno, pero es la derivación. Ese pogo karateka. Ese pogo karateka, no. ¿Qué hacen los yankees? Los putos yankees hacen eso nada más. Sí, no lo veo en otra parte del mundo. No lo veo en otra parte del mundo. Bueno. Y eso lo hacen los jóvenes con bandas modernas. Comentario viejo del año. Claro, a ver, repetirlo. Totalmente. No, yo me he ido de recitales por eso. Bueno, lo vi en Cannibal Corpse cuando tocó Suicidal Silence. No sé si tuviste con los Suicidal. Hace como 10 años. Año 2011. Y recuerdo los heavies viejos, los que habían ido por Cannibal Corpse, mirando a los... crudo, ¿no? A los sí, mirándole como diciéndole... Le quería caer a piñas Nene, ¿qué estás haciendo? Claro, sí, anda a rendir el segundo Dan de Taekwondo, boludo, en el dojo. Bueno, a ver, dijiste recital del año... disfruté de un montón de shows este año. Por suerte pude ir a casi todos los que me interesaban. A ver, no me sale ahora en este momento. A mí tampoco me viene la mente. Sí me viene uno, pero en realidad tampoco, que pasó casi un año ya. Pero lo que me estoy acordando. Left to Die, buenísimo. Impresionante. Muy bueno. Muy bueno. Aparte muy bueno. No me lo esperaba. Pero acá ya habíamos visto a Death to All. Claro. Death había estado all, buenísimo. Claro. Dijimos, esto va a ser la versión barata de Death to All. No, todo me lo contrario. Me cerraron el upite. Son diferentes épocas. Aparte son músicos. Y ahora tocan de nuevo. Tocan de nuevo. Vuelven. Totalmente. O sea, viene Death to All y después viene Left to Die, parece Left to Die, también. Sí. Te tiro uno acá, agarré la lista. Candlemas. Sí, se me lo reperdí. Apoyo. Ese recital vale. Pero hay uno que me quedó resonando del año pasado. No, de este tiene que estamos ser. Estamos hablando de... Seguí la consigna. Pero tengo una resonancia... Vos pusiste la consigna, boludo, dale. Es tu programa. Tengo una resonancia magnética como la que me hago en las rodillas. Death Angel. Sí. Siempre cara. Siempre garpa, digo. Viste que siempre te va quedando lo grosso, lo zarpado, te queda arriba de todo. Bueno, Sepultura ese día sonó... Sí, tremendo. Tal vez hasta mejor... Tremendo, pero ¿verdad? La energía de Tangel fue... Mirá, ahora que tengo acá la lista... Siempre de Tangel. Bueno, lo habíamos visto en el Roxy Live. Sí, claro. Que fue showzazo. Le dije a los músicos de Tangel, che, mirá que yo vi todas las bandas de trash, pero la verdad que, como lo que acabo de ver... No, de Tangel, sí, tremendo. Sí. Mirá, Cradle of Filth este año. La verdad que hicieron... Estuvo bien. A pesar de todo el quilombo, que se fue este, se fue el otro. No, hicieron un estuvo un, bien, muy un, bien, Cradle of Filth. ¿Qué más pasó, Ezequiel? Y mirá, tengo acá toda la lista. Napalde me lo perdí este año. Napalde estuvo bien. Napalde lo vi todas las veces que vino. Creo que tengo 8 veces vi a Napalde en vivo. Pero este año... No fui. Yo también. Y ya no estaba Jane Embury, lo vi el año pasado. Bueno, pero hace 2 años atrás tampoco vino, qué sé yo, Napal. Sí. No sé, uno va a ver, a escuchar los hits. Sí. La última fue ahí en Palermo, en Group. Sí. Y estuvo bien, pero bueno, qué sé yo. Ateis y Crypto, sí. Sobre todo Ateis. Este año también. Ateis. Coroner. ¿Fueron a Coroner? Sí, pero el sonido fue una voz. Lástima lugar. Ese, no, el de Ateis. Voy con Ezequiel acá. Ateis. Lo había visto la vez anterior, año 2019, creo que me fui. Me acordé de Coroner porque el disco de Coroner es Sí. Glorioso. Yo lo elegí como uno, de los como uno de los discos del año. Glorioso. Pero a bueno, mí me hizo un poco blé, pero... Bueno. No, lo tengo que escuchar un poco más. Bueno. Soy fanático, o sea, sí. Mental Vortex es uno de mis discos de cabecera. Todo, de la A a la Z, no, todo este... Bueno, nos hemos extendido más de la cuenta. Creo que nuestro operador se tiene que ir a dormir. Sí, no es obvia. Y bueno, ¿para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? Exactamente. ¿Y el jefe de acá de la radio? No, está haciendo cuestiones familiares. ¿Y la jefa? ¿Qué? Cuestiones familiares. Bueno. Pará, ¿a qué jefe te referís? Y Pablo, ¿no? Sí, está haciendo cuestiones, resolviendo temas familiares y demás. Bueno, pero si tuviera él, nos quedamos hasta la 1:30. Tiene un totalmente, juicio. Totalmente, más. Si yo dejo de hablar, no dejo de hablar, nos quedamos hasta la 1:30. Bueno, no. No quiero abusar de la confianza y del espacio que nos brinda Mister Radio. La verdad que disfruté muchísimo el programa del día de hoy. Lo vamos a repetir el año que viene. No vamos a esperar a fin de año. Esto fue el fin de año, el año pasado. Porque no sabemos si llegamos de acá a un año. Por eso, por la duda a que se muera alguno, ¿no? A ver, gente, entienda, somos gente grande, tenemos achaque, tenemos que hacernos colesterol, heridos. Sí. Voy a pedir los certificados médicos a ver en qué mes del año lo hacemos. Y si alguno la puede quedar en el camino, bueno. Exactamente. Por edad, yo soy el que probablemente caiga primero. Nunca se sabe. Nunca se sabe, pero ojota. Bueno, no importa. Vamos a cerrar escuchando un tema de Testament. El tema es Nature of the Best. Lo elegí porque es el tema del último disco de Testament que suena más a la etapa vieja de Testament, porque hay temas muy modernos con Blast Beat y todo eso, pero este justamente suena más a medio tiempo y como los antiguos temas de mediados de los 90 por ahí de Testament. Bueno, listo, no me quiero extender más. Gracias, banco. Gracias, 200.000 gracias, amigos. Ahora nos tomamos otra birrita más. No hay más, boludo, tomamos todo. Yo tengo, papá. Que tengan muy buen fin de año, felices fiestas. Mensaje final. Sí, que terminen bien el año y bueno, nos vemos acá o donde sea 2026. Sí, gracias a cada uno de los que está escuchando, que esto se hace obviamente de corazón y ahí va, todo de onda. Así que gracias de onda también por escuchar. Diabolus y Música se despide del 2025. El próximo programa dentro de 7 días sale grabado. Nos vemos en el 2026 y no sé qué va a suceder. Pero recuerden, siempre porque el amor triunfará. just the nature of the beast. Here in the city of sin.